luces intermitentes, ¿ves? Luces intermitentes, ¿ves? Luces intermitentes, ¿ves? Luces intermitentes. Ella no cree en estrellas fugaces, pero sí en zapatos y coches. Piso de madera en el nuevo depa, costura de la tienda. Tú eres más de pendejearte, yo soy más de viajes a Florida. Pedimos comida mientras bebemos caviar y comemos langostino. Y el clima calidoso, porque la vida no es fácil. Ella en el espejo bailando felizmente. Entra una llamada, ¿dónde estás, Julián? Trato de darte una excusa completa hasta que lleguen los paparazzis. Verga, ellos me tienen, los odio más que a si los no estoy tubos. Mal, sé que amas presumir. Y no pensé que tan lejos puedes llegar. Pero qué sé yo. Luces intermitentes. ¿Qué sabré yo? Luces intermitentes. Sé que pasó un tiempo, perdón, andaba haciendo lo mío. Sí, fue mi culpa, bebé, últimamente estás en mi cabeza. Y si alguien me lo hubiese dicho hace un mes, no hubiera querido saber. Si me lo dijeran hace un año, se podría tan fácil que moriría. Me siento como Psycho sin comandos, como Alex sin prima. Como un vuelo sin visa, en primera clase yo te observo a través del cristal, cruzando la fina. Solo recuerdo el museo, solo digo, oye Mona Lisa, vente a casa, no puedes andar si sin no cesa. Estoy mal, sé que amas presumir. Y no pensé que tan lejos puedes llegar. Pero qué sé yo. Luces intermitentes. ¿Qué sabré yo? Luces intermitentes. No. Y recuerda, sabes que amo lucir. Pero no pensaste que tan lejos puedo llegar. ¿Qué sabes tú? Luces intermitentes. ¿Tú qué sabrás? Luces intermitentes. Luces intermitentes. Luces intermitentes. Luces.